Son muchas las cosas que se hablan del futbolista, pero esta canción refleja el sentimiento del artista. Yo, Denny Roche, gracias Big Junior, Daddy C, Carlos Pavón on the mic, Carlos Pavón on the mic. Abróchense el cinturón de seguridad. Yo, Carlos Pavón, voy a hablar con la verdad. He cometido errores como todo ser. Mucha gente habla de mí y no sé qué hacer. Ahora mismo estoy dispuesto a relatar todas esas cosas que me han hecho expresar todos mis sentimientos. Desgraciadamente estoy con remordimiento. On the mic han hablado de mí, de mi familia entera. También han cuestionado cuánto tengo en mi cartera. No debe de importarle a ningún metiche. Disculpa porque estoy hablando mi caliche. Pero esta es mi vida misma. Han hablado mucha paja de mi carisma. Si yo tengo un BM no debe de interesarte. Cállate la boca porque voy a maltratarte. No te metas en mi vida privada. Si no te voy a pegar una sola arrastrada. Fallé, metí, estoy metiendo goles. Eso no te dice que no como frijoles. Sigo siendo el hombre con muchos errores. También sigo siendo el que hace favores. El hombre que está harto, que lo cuestionen. Pero muy agradecido que lo ovacionen. No me olvido dónde, de dónde yo vengo. Yo vengo de la Lima, de la Lima Honduras. Donde la vida siempre está bien dura. Desgraciadamente en mi lindo país la gente se empeña en verte infeliz. Cuando eres feliz, tranquilo y amable, toda la gente dice que eres detestable. Aquí mismo yo me quedo, mejor no sigo. En mi vida ya no quiero más enemigos. Dime cuánto debes, dime cuánto te debo. Yo, Carlos Pavón, yo, Daddy C, toma mi relevo, man. Yo, yo. Como mi hermano, sé que te sientes mal. La gente te trata como un animal. En vez de apoyar tu talento, la gente cree en ti un cierto remordimiento. Pero no hagas caso a las palabras ajenas, ya que son ellas las que te envenenan. Sé que eras pobre y creciste en la Lima. Ahora mírate disfrutando de la cima. Sé que no es fácil que lo estés hostigando. Te sientes mal, mucha gente de ti está hablando. Hablan bien, hablan mal. No te dejan vivir tu vida personal. Te ven conduciendo el BMW. Mucha gente opina que no te lo mereces. Solo por ser negro y también futbolista. No puedes verte bien, la gente es muy egoísta. Aunque muchos digan que no son racistas, pero es mentira, tú lo sabes bien. La gente critica al 100%. Tenemos que estar todos bien sabidos que por la gracia de Dios estamos bendecidos. Así que Tyson, Sambo, Creek, súbalo, súbalo, go, go. David Suazo, Kuzuna, sector de Iriol. Súbalo, súbalo, go, yo. Así que Rambo de León, viva Cortés, go, go, go, go, yo. Raúl Zambulá también, viste, con mucha dignidad. Para toda la gente ahí, viste, de parte de Denis Roches, Big Junior, Real Daddy C. Que descanse en paz mi hermanito el chocolate. Y no le paren bola a los periodistas y comentaristas deportivos frustrados. Este Daddy C, tú sabes que siempre los ha apoyado. Y el que no, que se compre un perro. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque se soltaron verdaderos pitbulls. Yeah. Estoy mencionando a quién. Ya lo saben bien. Carlos Pavón, ok.